Hoy es martes 6 de noviembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 6 de noviembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Gabriel Arellano visitó Valencia, España, para conocer su modelo de desarrollo. Una delegación de Aguascalientes, encabezada por su alcalde, Gabriel Arellano, visitó Valencia para conocer los elementos clave de la transformación de la ciudad española, con vistas a trasladar ese modelo de desarrollo al Plan Municipal Aguascalientes 2008-2010. El delegado de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento Valenciano y director del Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia CEID, Juan Eduardo Santón, fue el encargado de explicar a la delegación mexicana los principales proyectos y grandes acontecimientos previstos en Valencia. Fuentes municipales valencianas explicaron en un comunicado que los miembros de la delegación mexicana mostraron especial interés por la estructura administrativa española y por el papel de la administración estatal, la autonómica y la local en el desarrollo de las ciudades. Juan Eduardo Santón incidió en la importancia de la gestión en red y el papel que tienen todos los actores socioeconómicos para el desarrollo de Valencia, y destacó que para la proyección internacional de una ciudad y la atracción de inversiones son fundamentales el conocimiento, la competitividad y la conectividad. Como elemento diferenciador de Valencia, Santón subrayó el posicionamiento de esta ciudad en ciencias y tecnologías de la salud, así como en tecnologías de la información y la comunicación, gracias a unas infraestructuras tecnológicas avanzadas y al elevado número de estudiantes universitarios que sitúan a Valencia como la tercera ciudad europea en este caso. Tras la explicación del delegado de Relaciones Internacionales, los representantes de Aguascalientes recibieron información de distintos departamentos del ayuntamiento sobre vivienda, políticas de seguridad, limpieza y recogida de residuos, mercados públicos, ciclo integral del agua, transporte público y modernización administrativa. Cae brutalmente la distribución de electricidad en Aguascalientes a menos 16%. La distribución de electricidad en el país registró un crecimiento de 2,7% en julio pasado, en comparación con igual mes de 2006 y a nivel estatal, 17 entidades presentaron avances anuales, informó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En dicho mes destacó la variación reportada en San Luis Potosí de 38,4%, derivada del incremento en la generación de electricidad llevada a cabo por permisionarios, resaltó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Precisó que también se observaron aumentos en Tamaulipas con 13,6%, Veracruz 13,2%, Quintana Roo 12,8%, Campeche 10,1%, Sonora 7,5%, Tabasco 5,3%, Chiapas 4,6%, Puebla 4,2%, Colima 2,9% y Querétaro con 2,5%. Le siguieron Guerrero con un alza de 2,2%, Yucatán 1,4%, Baja California Sur, Hidalgo y Nayarit con 1,0% cada uno, y en Tlaxcala la distribución se incrementó 0,6% durante el mes de referencia. Por otra parte, este indicador descendió a tasa anual en 15 estados durante julio pasado, sobresaliendo la baja reportada en Aguascalientes de 16,1%, debido a la menor generación de electricidad realizada por el sector público, de tipo industrial y agrícola. Le siguió Zacatecas con una disminución de 12,5%, Coahuila 6,7%, Baja California 6,4%, Chihuahua 5,4%, Nuevo León 5,2%, Jalisco 5,0%, Michoacán 3,4%, Sinaloa 3,1%, Guanajuato 1,8%, Durango 1,5%, Morelos 1,2%, Oaxaca 0,9%, México 0,3% y en el Distrito Federal la caída fue de 0,1%. Siguiente nota. Agenda completa en básquetbol. Panteras, en la tablita. Nota de Luis Israel Vázquez González. Habrá 4 juegos de básquetbol para esta semana 6, 7, 9 y 10 de noviembre. Panteras de Aguascalientes recibirá en el gimnasio Hermanos Carreón martes, miércoles, viernes y sábado a los equipos Unión Zacatecas, Lobos Grises UAD, Santos Reales y Correcaminos Victoria, respectivamente. Unión Zacatecas y Victoria lucen como los equipos más débiles de estos 4, sin embargo Victoria derrotó en la jornada 19 a los Halcones de Xalapa líderes en la zona sur con 15, 5 y en la 20 a los Halcones de Veracruz. Lobos y Santos marchan en primero y segundo lugar de la zona norte 17, 3 y 16, 4 respectivamente. Estos 4 enfrentamientos marcarán sin lugar a dudas el destino que tendrá Panteras en esta temporada 2007-2008. Siguiente nota. Habla, te escuchamos en escuelas secundarias. Por solo unos días. Un poco demasiado tarde, el municipio de Aguascalientes anunció con bombo y platillo el arranque del programa Habla, te escuchamos, que se brindará atención psicológica a alumnos de escuelas secundarias de la capital, pero a 9 días de que esta administración termine. El ayuntamiento pagará los sueldos de los psicólogos involucrados en el proyecto. Curiosamente, el municipio de Aguascalientes dio a conocer que este es uno de los programas más ambiciosos de la administración en materia de integración familiar y formación para los menores, aunque no especificó qué futuro tendrá este programa cuando este próximo 1 de enero entre la administración priista. Algunos de los planteles en donde se aplicará este programa son las escuelas secundarias generales 1, 4, 5, 6, 7, 2, 31, 13, así como las escuelas secundarias técnicas 33, 4, 28, 22, 31, 20, 32, 34, 2, 21, entre otras. Siguiente nota. Se deschonga el cabildo y se pone a trabajar como nunca. En sesión ordinaria, el Cabildo aprobó por unanimidad la adhesión del municipio de Aguascalientes al Movimiento Mundial de Ciudades en contra de la pena de muerte y a favor de la vida. La propuesta marca que el próximo 30 de noviembre se encenderá la columna de la Exedra como parte de esta jornada. Los ediles autorizaron por unanimidad la donación de un predio propiedad municipal, a favor del Instituto de Educación para la construcción de una escuela en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes. El predio tiene una superficie de 999 metros cuadrados y un valor comercial de 799.696.000 pesos. Autorizó también el pago por afectación a 3 propietarios de predios que fueron afectados por la ampliación de la avenida Rodolfo Landeros desde la calle San Rafael hasta Alfa y Omega del ejido Las Cumbres. El primer predio tiene una superficie de 80 metros cuadrados y es propiedad de Minerva Martínez García, quien recibirá una cantidad de 85.070 pesos. El segundo terreno que fue afectado con esta obra tiene una superficie de 112 metros cuadrados, por lo que el pago corresponderá a 112.000 pesos, una parte de ellos en especie y el resto en efectivo a favor de Nancy Jazmín Rubalcaba. En estas afectaciones se autorizó también el pago pro afectación del predio con una superficie de 128 metros cuadrados, por lo que se realizará un pago de 128.000 pesos, una parte en especie con la construcción de un muro de contención y el resto en efectivo a favor de Manuel Hernández Velasco. La sesión autorizó el nombramiento de los vocales para el Consejo Municipal de Giros Restringidos para el Control en la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que estará integrado por Guillermo Cabrera Vázquez de Canirac, Rubicelia Jiménez Salazar de los Centros de Integración Juvenil, Miguel Gámez Oliva, Felipe de Jesús González Ramírez de Canaco, José de Jesús Ramírez Fernández del Comité de Colonos de la España. Adicional a ello, los regidores votaron el reglamento que regirá este consejo que tiene un objetivo de prevención en el consumo de bebidas alcohólicas. Siguiente nota. Tabasco nos necesita urgentemente. Acuda al centro de acopio de la Coordinación Estatal de Protección Civil en la Plaza de la Patria, que está recibiendo alimentos enlatados y no perecederos, agua embotellada, pañales, artículos de higiene personal y otros productos de primera necesidad para las miles de familias afectadas. Siguiente nota. Se alocan priistas y prometen hacer lo que se supone deben hacer. A unos días de asumir sus funciones, alcaldes y diputados locales electos priistas afirmaron que su labor será de cara a la sociedad y, ante las dirigencias nacional y estatal del partido, se comprometieron a no actuar de espaldas a la ciudadanía, ni a hacer pactos en lo oscurito con la oposición para solapar desvíos de recursos o errores graves en el ejercicio del gobierno, así se trate de los propios priistas. En reunión de trabajo con el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tabárez Medina y el delegado general del CEN, Claudio Bres Garza, los ediles y legisladores locales electos, en voz de Gabriel Arellano Espinosa y de Fernando Palomino, respectivamente, aseguraron que su tarea será siempre de cara a la ciudadanía y nunca en contra del interés de la sociedad en general. Tabárez Medina y Bres Garza señalaron que la sociedad espera mucho de los nuevos legisladores y alcaldes priistas y no podemos defraudarlos. Estamos seguros que ustedes actuarán con verticalidad, honestidad, buscando siempre el mejoramiento de la ciudadanía y enarbolando la bandera priista de democracia y justicia social, expresaron. Palomino Topete, en su calidad de coordinador de la fracción priista en la próxima legislatura 60, dijo que los diputados priistas y de las diferentes fuerzas políticas tienen la gran responsabilidad de recuperar la dignidad del trabajo legislativo y hacer de su función un ejercicio colegiado que redunde en beneficios para la sociedad. Por su parte, el alcalde de Aguascalientes, Gabriel Arellano, aseguró que su labor se ajustará siempre a la ley y a los principios de honestidad que ha seguido toda su vida, de tal manera que al terminar su gestión, podamos salir a la calle con la frente en alto. En su turno, el diputado por el 14 distrito, Enrique Rangel Jiménez, advirtió que él y sus compañeros no se prestarán a componendas para solapar cuentas públicas dudosas de autoridades surgidas de la oposición, ni siquiera de los alcaldes surgidos del Partido Revolucionario Institucional u otras autoridades. A unos días de asumir sus funciones como fracción mayoritaria de la legislatura 60, los diputados priistas refrendaron su convicción de actuar siempre por el beneficio de la sociedad en general y no a favor de grupos o de intereses. Siguiente nota. Comienza formalmente la batalla por la rectoría de la UARA. El día de ayer, la comunidad universitaria dio inicio al proceso informativo para dar a conocer las propuestas de los aspirantes al cargo de rector en la máxima casa de estudios y decanatos de sus centros académicos. Dichas actividades contemplan una serie de presentaciones ante alumnos, profesores y personal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de foros abiertos que se realizan en instalaciones como los auditorios Dr. Pedro de Alba, Dr. Alfonso Pérez Romo, Adolfo López Mateos, Ingeniero Javier Salazar Negrete y aulas isópticas ubicadas por todo el campus. El Honorable Consejo Universitario ha coordinado además un tiraje de revistas especiales dedicadas a difundir la plataforma y currículo de los aspirantes, que serán distribuidas de manera gratuita entre la población de la máxima casa de estudios. En este sentido, se realizaron también una serie de folletos individuales dedicados a los candidatos, donde plasmaron, al igual que en la edición conjunta, su plan de trabajo para el trienio 2008-2010, en caso de ser elegidos como rector o decano. Como parte de este ejercicio democrático, los aspirantes a la rectoría o los decanatos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes reciben la oportunidad de plantear sus respectivos planes de trabajo, también a través de los micrófonos de Radio Universidad, en el 94.5 de frecuencia modulada. Diariamente, y hasta el 14 de noviembre próximo, los radioescuchas conocerán a los candidatos a decanos de los centros académicos y el planteamiento para el cargo universitario correspondiente, en dos emisiones, a las 8:30 y 12:30 horas. Quienes aspiran al cargo de rector, comparecieron en el foro radiofónico este lunes 5 de noviembre y el programa será retransmitido cada día a las 12:00 y 18:00 horas, en la frecuencia señalada y también a través de internet en la página www.ua.mx/link. En ejercicio de sus facultades legales, con apego a su estatuto y ley orgánica, la Universidad Autónoma de Aguascalientes cumple desde su fundación hace más de 34 años el ideal de autogobierno que ha permitido a los jóvenes del Estado y la región tener una opción democrática y prestigiada de estudios superiores. Las votaciones para elegir al próximo rector y los señores decanos tendrán lugar en las instalaciones universitarias el próximo 15 de noviembre. Siguiente nota. Abren en UA Semana del Libro en Centro de Ciencias del Diseño. El Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción inauguró la Semana del Libro Hojas y Joyas de Arquitectura, Arte, Diseño, Ingeniería y Urbanismo, que concluye el 9 de noviembre. En la semana se presentarán importantes libros, resultado de trabajos de investigación de los profesores del centro académico. Este lunes 5 de noviembre se presentó a la comunidad universitaria el compendio de investigaciones La Investigación, una experiencia pausada del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. El coordinador de la publicación, el Dr. J. Jesús López García, coordinador del libro, detalló que el libro versa sobre lo que ha sido durante 34 años la investigación en el centro, que muestra un panorama general de la investigación a nivel mundial, México para llegar a lo que se ha hecho en Aguascalientes, específicamente en la máxima casa de estudios. También se aborda un capítulo especial sobre la transición de centro tecnológico a centro de diseño y de la construcción. También dijo que la segunda parte del libro habla sobre los esfuerzos que han realizado autoridades universitarias e investigadores. Hay tres programas de investigación: arquitectura, ingeniería civil y urbanismo, mediante los cuales profesores e investigadores trabajan sus líneas de estudio. El Dr. J. Jesús López García recalcó que impulsar entre los jóvenes el interés por la generación de conocimiento es complejo, sin embargo, con los resultados que han tenido las últimas investigaciones se espera que las nuevas generaciones se involucren en la investigación. Por su parte, el maestro Mario Andrade Cervantes dijo que la Semana del Libro Hojas y Hojas de Arquitectura, Arte, Diseño, Ingeniería y Urbanismo es una primera oportunidad para difundir el conocimiento que generan los profesores del centro, pues durante la semana se presentarán otros 4 libros. El decano Andrade Cervantes mencionó que la investigación como función sustantiva de la universidad, tiene ciertas necesidades ya que son pocas las investigaciones que se han desarrollado y la mayoría de ellas se concentran en materias como urbanismo y arquitectura. También agregó que en últimas fechas estudios sobre diseño e ingeniería son el tema de otros proyectos de estudio. En 2006 el 10,1% de los proyectos de investigación de la UA correspondieron al Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, en total 18, 9 de ellas del Programa de Investigaciones Urbanísticas, algunas de ellas se han efectuado con recursos externos, por lo que es importante para la institución hacer investigación con recursos de este tipo, pues es una buena fuente de ingresos para los programas educativos, puntualizó el maestro Mario Andrade Cervantes. Siguiente nota. Busca Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática mejorar la digitalización de imágenes satelitales. Con el objetivo de actualizar y aplicar los avances más recientes en el ámbito de geografía en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, especialistas franceses imparten un curso sobre percepción remota avanzada, en el que participan funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de SAGARPA y de la Secretaría de Marina. El curso se brinda en el marco del convenio de cooperación bilateral con la Embajada de Francia. El curso que se lleva a cabo en el edificio sede del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en Aguascalientes, tiene como objetivo revisar las bases teóricas de la clasificación de imágenes multiespectrales para aplicarlas a los nuevos algoritmos y técnicas a fin de obtener nuevos productos temáticos, uso del suelo, tipos de cobertura vegetal, etcétera, que serán aplicados a la generación de información geográfica. Tanto la SAGARPA, como Secretaría de Marina generan y utilizan la información geográfica del territorio nacional, por lo cual fueron convocadas a participar en el curso, con lo cual, además, permitirá homogeneizar metodologías y los resultados que se generen. Los especialistas franceses Daniel Greslow, Daniel Yeducrot y Philippe Maison Grande, abordarán los temas clasificación de imágenes, corrección geométrica y aplicaciones de la percepción remota. Asimismo, mediante esta actualización será posible aplicar nuevas técnicas de procesamiento de la información satelital para posteriormente obtener productos cartográficos que respondan a los requerimientos de los usuarios en todo el país. Lo anterior será complementará con el análisis de las más recientes aplicaciones de la percepción remota en Francia, con el propósito de aplicarlas en lo posible en México, ya que una de las prioridades del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática es estar actualizados, no solo en tecnologías, sino también en metodologías. Siguiente nota. Repiten actualización para radiólogos. Organizado por los técnicos radiólogos del CHMH y con temas de interés para el personal de radiología, enfermería, así como para estudiantes, el Hospital Hidalgo repetirá el curso para técnicos en radiología, que pretende contribuir a la actualización de los conocimientos en materia de radiología, auxiliar fundamental de la medicina para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento correcto de las enfermedades. Los asistentes conocerán y entenderán las herramientas necesarias para la mejora continua de su trabajo, conocerán el punto de vista del clínico respecto a lo que espera de los estudios de imagen para una mejor satisfacción y atención de los pacientes, asimismo conocerán el diagnóstico y manejo de las reacciones de los medios de contraste. Los temas que se abordarán son sujeción del paciente pediátrico, tele de tórax, biopsia guiada por TAC, medicina nuclear, angioTAC, protección radiológica, angiocoronaria, el uso y abuso del automático, el técnico radiólogo en quirófano, resonancia magnética, estudios y proyecciones olvidados en rayos X, así como movilización del paciente politraumatizado en rayos X. Las ponencias estarán a cargo del Dr. Roberto Hernández, Doctora Julieta González Palacios, Tr. Rubén C. Hernández Luevano, Doctora Verónica González Juárez, Doctor Héctor David Calzada Gallegos, Tr. Dinorad Villena Delgado, Tr. Norma Montañez Luevano, Doctor Rodolfo Zabaleta Antúnez, Doctor Arturo Molina Guzmán, Tr. Adrián González Chávez, Doctor C. Arturo Domínguez Frausto y Doctor Ricardo Cruz. Información policíaca. Siguiente nota. Detenido por robo de celular. A las 20:50 horas fue detenido Antonio de Luna Gallegos de 40 años, con domicilio en la calle Ingeniero Camilo Arriaga número 206 de la colonia Insurgentes, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1264, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de robo. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia Insurgentes, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran a la calle Ingeniero Camilo Arriaga número 206, ya que tenían en ese lugar retenido a un sujeto que momentos antes había robado un celular. Es así que al llegar se entrevistaron con Adrián Luevano Martínez de 21 años, quien señalaba que al circular por esta calle fue abordado por este sujeto, quien lo amenazó con golpearlo para despojarlo de su celular de la marca Nokia, valuado en 4.000 pesos. Ante esto el presunto responsable fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Siguiente nota. Detenido por lesiones. Siendo las 22:30 horas fue detenido Héctor Armando N. de 17 años, vecino de la colonia Fundadores, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1075, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de lesiones. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia Fundadores, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran a la calle Jorge Ope a la altura del número 150, ya que se encontraba una riña familiar. Al llegar se entrevistaron con Paulina Margarita Marín de 39 años, quien señaló que momentos antes su pareja Efren Delgado Cano de 34 años había discutido y reñido con su hijo de 17 años, por lo que solicitaba su detención, sin embargo al estarlo abordando a la radio patrulla observaron que este presentaba una lesión debajo de la tetilla derecha, la cual señaló haber sido provocada por el menor con un arma punzocortante. De esta manera al conocer estos hechos, la mujer entregó a su hijo para que fuera puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Siguiente nota. Vehículo localizado. Alrededor de las 02:40 horas mientras elementos preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por el Infonavit Morelos II, localizaron un vehículo que contaba con reporte de robo desde el pasado día 1 del presente mes y año. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por el cruce de las calles Valerio Trujado y Mayo de 1812, cuando observaron un vehículo de la marca Nissan Tsuru, color gris, modelo 1989 y placas de circulación ATC 9290, el cual estaba mal estacionado y tras solicitar información a la central de radio lograron conocer que fue reportado como robado por la señora Ofelia Buendía Díaz de León, de la calle Jacarandas número 329 de la colonia Las Arbolegas, desde el pasado día 1 del presente mes entre las 07:30 y 1400 horas. De esta manera se solicitó el apoyo de una grúa a la dirección de tránsito, para trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público, a fin de interponer la formal denuncia. Siguiente nota. Detenido en posesión de marihuana. A las 04:22 horas fue detenido Rodrigo Díaz López de 29 años, con domicilio en la avenida Mariano Hidalgo número 250 del Infonavit Morelos, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1255, luego de que le fuera encontrada en su poder marihuana. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la zona centro, cuando al circular por el cruce de las calles Rivero y Gutiérrez y Andador Juárez, detectaron a un sujeto que caminaba por ese lugar, el cual al notar la presencia de los uniformados comenzó a correr. Es así que le marcaron el alto y tras practicarle la revisión preventiva le encontraron en su poder 25,4 gramos de marihuana, por lo que fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Federal, a fin de resolver su situación jurídica. Siguiente nota. Por daños a vehículo detenidos. Siendo las 05 horas fue detenido Fernando Herrera Briceño de 19 años, con domicilio en la calle Mariano Jiménez número 258, Hugo N. de 16 años, Armando N. de 16 años y Javier Omar N. de 16 años, vecinos del Infonavit Morelos II, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1269, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de daños. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por el Infonavit Morelos, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran al cruce de las calles José María Liceaga y Corregidora, ya que se encontraba una persona afectada de daños. De esta manera al llegar los policías se entrevistaron con Uriel Soto González, quien señaló a los sujetos antes mencionados, quienes le quebraron el medallón a su vehículo marca Volkswagen Golf, color blanco, modelo 1998, con placas de circulación ADN 8627, ya que estos sujetos se encontraban riñendo en la vía pública y aventándose cosas, ocasionando de esta manera daños a su unidad. Ante esta situación fueron detenidos los presuntos responsables y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de interponer su formal denuncia. Siguiente nota. Detenido por robo de cobre. Siendo las 06:05 horas fue detenido Jesús Vázquez Torres de 51 años, con domicilio en la calle Paz Romo de Vivar número 306 de la colonia Rodolfo Landeros, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1254, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de robo. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia del Carmen, cuando al circular por el cruce de las calles Libertad y La Luz detectaron a un sujeto que se encontraba sacando el cableado de a un costado de poste de alumbrado público, por lo que procedieron a detenerlo y asegurarle el cableado de cobre, propiedad de Municipio Capital. Ante esta situación el presunto responsable tras ser detenido, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Siguiente nota. Incendio en maderería. Al filo de las 12:00 horas el C4 Municipal recibió el reporte de que en la negociación denominada Tarimas y Empaques Logonza, Sociedad Anónima de CV, ubicada en la avenida Lienzo Charro número 101 de la colonia Las Torres, se suscitaba un incendio al interior, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencia. De esta manera, al llegar el policía preventivo a cargo de la unidad 1091, observó que en primera instancia, consumía la madera ubicada hasta la parte trasera del negocio, casi llevando a un tanque estacionario, por lo que comenzó a acordonar el área, apoyado por elementos de tránsito municipal y personal de protección civil, al mando de Ramiro Regalado Rubalcaba. Para que los bomberos municipales a cargo de las unidades V01, V05, V07, V17, V20, V24, V25, V26, V27 y V28, comandadas por el director de Seguridad Civil Francisco González Ibarra, iniciaron las labores de sofocación. Es así que en primera instancia, comenzaron con el desalojo de personas del lugar, artículos que todavía se encontraban servibles, además de estar enfriando dicho tanque estacionario con capacidad de 500.000 litros de gas LP, el cual estaba siendo consumido por las llamas. Además fueron rescatados dos tanques pequeños con capacidades de 10.000 y 40.000 litros de gas licuado de petróleo. Ante esta situación, las llamas se siguieron extendiendo en la maderería, por lo que se solicitó el apoyo de la Dirección de Parques y Jardines, a fin de que fueran prestadas pipas de agua y de esta manera seguir con la sofocación de las llamas. Acudiendo al lugar 12 de dichas unidades, acudieron paramédicos de la Cruz Roja y Servicio de Emergencias 080, quienes estuvieron auxiliando a los bomberos, que sufrían los estragos del monóxido de carbono, sin necesidad de ser trasladados a algún nosocomio. Por lo que al entrevistarse con el propietario de la negociación, Sergio González Martínez, señaló se encontraba en su oficina y comenzó a oler el hedor de monóxido de carbono proveniente de la cámara desinfectadora de gas, donde se desinfecta la madera. Ante esto acudió para ver de qué se trataba y al abrir la puerta de dicho cuarto se originó el flamazo al resto de la madera. Cabe hacer mención que fueron cerradas a la circulación la avenida Lienzo Charro, desde Laureles hasta avenida Aguascalientes, Convención en sus carriles inferiores desde López Mateos Poniente, hasta de los Maestros, por donde se desviaban los vehículos hasta avenida Aguascalientes. Siguiente nota. Acusados de robo domiciliario. Aproximadamente a las 13:08 horas fueron detenidos Alfredo Michelle Ramírez López, de 19 años, con domicilio en la calle Munguía número 130, y Manuel Arteaga Chávez, de 20 años, con domicilio en la calle Sixto Verduzco número 303, ambos vecinos del Infonavit Morelos II, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1269, luego de que fueran señalados como los presuntos responsables del delito de robo. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por el Infonavit Morelos II, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran al cruce de la avenida Mariano Hidalgo y la calle José María Liceaga, ya que tenían a dos sujetos a punto de golpearlos, varios vecinos. Es así que al llegar se entrevistaron con Rosario Romo del Villar, quien mencionó que esos dos sujetos tenían días tocando a las viviendas y en los que no abrían, tomaban fotografías con celular, y en días pasados hubo varios robos domiciliarios, donde al intercambiar comentarios, los vecinos lograron ubicar que eran estos los presuntos responsables, por lo que solicitaban su detención. De esta manera, los acusados, tras ser detenidos, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Siguiente nota. Choque contra objeto fijo. Siendo las 14:20 horas, el C4 municipal recibió el reporte de que en la avenida Paseo de la Asunción y Cofre del Perote de la colonia Jardines del Sur, se había suscitado un accidente tipo choque, con al parecer una persona lesionada, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencia. De esta manera, al llegar el agente de tránsito a cargo de la unidad 1250, al igual que paramédicos de la Cruz Roja, se percataron que en primera instancia se trataba de un vehículo marca Nissan Tusur, color blanco, modelo 2002, con placas de circulación HAX 8014 del estado de Jalisco, el cual se encontraba colisionado con su parte trasera, en la parte media de una caja de tráiler, con placas de circulación 897WF8 del Servicio Público Federal, el cual estaba estacionado sobre la avenida Paseo La Asunción. Es así que procedieron a atender a la conductora del Tsuru, María Virginia Hernández, de 30 años, con domicilio en la calle Villa de Ulises número 112 de la colonia Bajío de Las Palmas, la cual mencionó que circulaba en dirección de norte a sur por Paseo de la Asunción, cuando en determinado momento se le atravesó un muchacho que viajaba en una bicicleta, trató de frenar metiendo el freno de mano, giró hacia su izquierda, dio varias volteretas y terminó impactado en su parte trasera izquierda contra la caja del tráiler que estaba estacionada. Cabe hacer mención que la conductora no requirió su traslado a algún nosocomio. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Martes 6 de noviembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso FEMAT. Gobernador Constitucional del Estado. Ciudad de México. Reuniones y acuerdos de carácter privado. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Martes 06 de noviembre de 2007. Agenda privada. Agenda UA 6 de noviembre. 9:00 horas. Conferencia magistral del Dr. Víctor Manuel Lara Vélez, presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina. AUD. Pedro de Alba. 11:00 horas. Rueda de prensa sobre el seminario de actualización El Pensamiento Médico Contemporáneo a realizarse del 7 al 10 de noviembre en la UA. Aula B, 5 de la Unidad de Estudios Avanzados. 12:00 horas. Concurso de Innovación Tecnológica y Creatividad 2007, Auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados. Los esperamos a la conferencia de prensa del XXV aniversario del maestro José Ruiz Esparza Vega, este martes 05 de noviembre en la Sala Ladislao Juárez Ponce, de la Casa de la Cultura a las 11 a.m. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos más de 250 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Martes despejado. Máxima 78 f/26 c. El viento soplará desde el noreste 6 mph/10 km/h. Noche del martes, nubes dispersas. Mínima 44 f/7 c. El viento soplará desde el noreste 8 mph/14 km/h. Humedad 9%. Punto de rocío 16 f/-9 grados centígrados. Viento 5 mph/7 km/h/2-1 m/s. From the neck. Presión 30.12 pul/1020 pa. Presión estable. Visibilidad 10.0 millas/16.1 km/h. 1 out of 16 nubes. Feu 20.000 ft/6096 m. Above ground level. Duración de la luz visible 12 h/01 m. Horas de luz 11 h/15 m. Tomorrow will be 1 m/2 s shorter. Vista normal. Vista extendida. Esta noche la luna aparecerá iluminada en un 14% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.